Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saludo como cada semana a su amigo Carmix. Es un enemigo, Rola Mutarrata del Yermo. Ahora, enemiguito, ¿por qué? Nomás. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no habría de hoy de ser el enemigo? Está bueno. Bueno, pues les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar a través de iTunes, iVoox y Google Podcast como el Café Comiquero. Nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, igualmente como el Café Comiquero. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, canal, nueva semana, nuevo tema, nuevas noticias. Bueno, no tan nuevas, porque son como las de la semana pasada, pero como hubo Jam Session, pues sí, no las pudimos comentar. Sí, no íbamos a hacer noticias, loco, Jam Session. Es un programa de 4 horas, ¿eh? Sí, no, estaba medio complicado. No, gracias. Así que pues... Ni yo me aguanto tanto tiempo. Sí, no, tanto tiempo seguido, ¿no? Una vez lo hicimos, ¿no? Más un programa de 4 horas, creo. Más de una vez, pero estábamos chavos, se nos hacía fácil, ¿eh? No, ya no estábamos ni tan chavos ni se nos hace fácil. Sí, estaba más complicadito, honestamente. Así es, carnal. Pues bueno, pues tenemos noticias para platicar esta semana, que fue la semana pasada, pero bueno. Hay que comentar, pues, lo que todo el mundo estuvo hablando la semana pasada. Nosotros también queremos meter nuestro grano de sal porque sentimos que nuestra opinión es importante, aunque no lo sea. ¿Y eso es? Pues el ratón que compra al zorrito. Qué cosas, ¿no? Sí, es cierto, el ratón que compra al fox. Pues sí, se concretó, como se diga. Se me trabé, perdón. Como dice en latín, consumatum est. Ya se hizo el asunto. Fox y todas sus subsidiarias, Fox Studios, 21st Century Fox, Fox Searchlight y todos y esas otras subsidiarias, Fox Sports, etcétera, ahora forman parte del catálogo oficialmente de Disney, como una familia más de empresas de Walt Disney Company, lo que pues representa muchas cosas y como es de un alcance a nivel mundial. Aquí en México ya empezó a haber algunas, pues digamos, repercusiones, que ahorita platicamos, pero pues yo creo que lo que todo mundo, y bueno, Disney no son tontos, en su página oficial como empresa, pusieron como portada y como encabezado principal una imagen muy grande donde muestran todo el músculo, ¿no? O sea, toda la cantidad de propiedades que ahora tienen y ponen ejemplos por ahí, ¿no? Entonces de repente vemos... que en la misma imagen aparece imágenes de Star Wars, de Marvel, de sus películas, evidentemente, de Disney, Pixar, etcétera. Meten por ahí muy hábilmente una imagen de Avatar, de James Cameron, que es también ahora ya es propiedad de Disney, y meten una imagen de Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds. Todo eso, hay muchas lecturas en esa parte, y algo de lo que se mencionó mucho ahí es que efectivamente, Kevin Feige, yo creo que ya está relamiendo los bigotes de pensar las propiedades con las que ahora también ya puede jugar en el universo Marvel fílmico, que son los X-Men, evidentemente, y los Fantastic Four. Y en todos los casos, durante la semana se mencionó, pues entre rumor y no, y yo creo que es algo muy lógico, no sé tú cómo lo veas, carnal, que pues es el fin de la franquicia de X-Men como la conocemos. O sea, en Fox... O sea, los X-Men que conocimos hace literalmente casi 20 años, pues esa franquicia ya fue. Y fue una franquicia que duró y se mantuvo relativamente sin cambios, ¿no? A pesar de todo. A pesar de sí misma, ¿no? Entonces, se habla obviamente de un recast. De un recast para los X-Men, un recast para los Fantastic Four, por favor. O sea, porque la última sí fue muy, muy mala. Excepto para Deadpool. Y lo que se busca es mantener esa propiedad tal cual, la de Deadpool, en teoría, tal como está, incluso en su clasificación cinematográfica como para adultos, básicamente, y con el mismo actor, con Ryan Reynolds, o sea, y creo que sería una movida muy inteligente porque fue una de esas propiedades chiquitas que nadie creía mucho en Deadpool, solo Ryan Reynolds, creo. Y tengo mis dudas. Y les ha resultado una franquicia muy productiva, que sí tuvo más presupuesto la última película de Deadpool, efectivamente, que la primera, pero aún así, pues, les redituó mucha ganancia respecto a lo que le han invertido. Y es un personaje que casi casi ya, pues, está volviendo un icono cultural, una cosa así, ¿no, carnal? Pues sí, eso que dijo mi hermano. También tiene algunas otras cositas, no tan pachonas, honestamente. Ya con el paso de los días, ya se ha podido ver más o menos qué conlleva el que se pusieran dos empresas tan grandes. Bueno, número uno, obviamente, lo que a todos nos preocupa, ¿no? O sea, el megapoder económico de una sola compañía que tenga un resto de medios, como que sí de... Pues no está tan padre, ¿eh? No. Y la otra, debido a la fusión, a que van a mover de sedes, etcétera, etcétera, se va a estar viendo en los siguientes meses, pero se estima que este año entre 10.000 y 4.000 personas van a estar perdiendo los empleos que tenían en Fox. Que eso, está, la verdad, no está padre para nada, ¿eh? O sea, de por sí la gente que trabaja en medios, la verdad es que tienen unas condiciones un tanto precarias, sobre todo de seguridad laboral, y que llegue una supercompañía y le diga, oye, pues ya que te compramos a la goma, ¡ay! Sí, de entrada ya en puestos grandes, una de las... Pero puestos grandes no importan, esas cuotas se llevan una millonada cuando les... O sea, te despide y mostré tu bono de millones de dólares, ¿no? El problema es que cuando se van los puestos grandes empiezan a caer los chiquitos. Pues sí. Porque se empiezan a ir los equipos. Porque cuando el que llega, y eso es muy común en las empresas, al menos aquí en México y creo que en Estados Unidos igual, se va, no sé, un director o un VP o un CEO, lo que sea, y normalmente... Llega y se encuentra con un equipo de trabajo que en un principio le sirve, pero después dice, no, me voy a traer al equipo con el que yo trabajaba, y empiezan a jalar gente poco a poquito de sus empresas anteriores, honestamente de sus cuates, se oye feo, pero es la verdad, y de ahí empieza de repente la purga, como que entre los niveles quizá más bajitos a veces no se llega a ver el impacto, pero hay ocasiones en que sí. Entonces, creo yo que el hecho de que se vaya una cabeza choncha y que tomaba decisiones importantes va a implicar que llegue otra cabeza choncha, o esa área se absorba por otra área, y evidentemente vendrán cambios, y pues la gente tiene ese riesgo, ¿no? Lo que comentabas de perder su empleo durante esta fusión, que eso es la verdad lo que es honestamente muy triste. Te digo, quien se hablaba es una ejecutiva de Fox, que ella se negaba rotundamente, o sea, y ahora pues no hay manera que le digan que no. Se negaba rotundamente a que las franquicias de Depredador y Alien se hicieran para televisión, o sea, series de TV. Cosa que ahora, de acuerdo a este reporte que leí, hay interés de hacer una serie de televisión dentro del universo de Alien, de los xenomorfos. Yo digo, ¿ya para qué? La verdad creo que es una franquicia que... No. Después de Alien Covenant, no estoy muy seguro de querer verla. No sé, tendría que ser algo muy muy bueno, pero no me encanta mucho la idea. Pero evidentemente son franquicias que van a querer explotar hasta donde puedan, ¿no? Entonces, se va esta persona y evidentemente, pues, a la larga o al mediano plazo, va a empezarle a pegar a la gente que le reporta y subsecuentemente, ¿no? Mira, ahí te va rápidamente. De hecho, ahorita encontré la nota. Disney ya se hizo oficial el cierre de Fox 2000. La firma in-house que hacía películas, por ejemplo, bueno, hizo The Devil Wears Prada, por ejemplo. Ese branch de Fox ya desaparece. Con él, 2.000 empleos. Así de golpe. Ahí es ahorita, ¿eh? O sea, primeras dos semanas de este asunto y así. ¡Pum! Aquí en México, por ejemplo, cañón, de acuerdo a la licitación que se hizo en México, porque pues aquí evidentemente hay empresas de Fox y de Disney, ¿no? Que están, tienen base en México. Se va a vender Fox Sports. Todos los canales de Fox Sports, que hoy están disponibles en los sistemas de cable, tienen que quedar a la venta, porque esa fue una de las condiciones de la ley antimonopolios que hay en México. Porque si no, imagínate, ESPN, ¿qué es lo que va a pasar en su momento, ¿no? ESPN, Fox Sports, bajo la misma bandera, pues es el mismo outlet de noticias, ¿no? Entonces, en el caso de deportes. Y se está poniendo a la venta Fox Sports también por el tema de las licencias de transmisión del fútbol. Entonces, de entrada, los canales hoy se mantienen como Fox Sports todavía. Más adelante seguramente serán tendrán un rebranding o un cambio de nombre o de imagen. Por lo pronto, quien se oye fuerte que quiere comprar los canales, se oye fuerte Televisa. Lo veo difícil porque van mal. O sea, la empresa como tal, Televisa Bottling Group, bueno, Televisa como compañía, como consorcio, no andan en los mejores términos financieros, es una realidad. Se habla también de Slim, de Grupo Carso, para reforzar su presencia en la parte de deportes y todo esto. que es el que todo el mundo lo ve como veneno, ¿no? O sea, porque dices, pues más monopolio también por aquí, ¿no? Es que aquí, ¿saben cuántas compañías de telecomunicaciones hay en México? No hay ni 10, o sea, grandes no hay ni 10. Es lo malo, ¿no? Es una oligarquía bien canija, o sea, nos guste o no, pues así es el asunto. Es muy seguro que Slim vaya a comprar los canales de Fox Sports debido a que tiene mucha inversión en ellos. Ajá, y más por los equipos, ¿no? O sea, el interés tal cual ahorita es precisamente los equipos de fútbol que dejan mucho dinero. Sigue siendo muy redituable tener transmisiones de fútbol porque la publicidad se paga muy bien entre los... Transmisiones, sí. ¿Tener equipos? No tanto. Tener equipos no, pero transmisiones, pero transmisiones ¿a poco, no? O sea... Sí, qué curioso. Es como los cómics, honestamente. Es redituable tener tu sitio pirata y poner piratería de cómics. Pero hacer cómics, no tanto. Fíjate, qué mal, ¿no? Hijo de la fregada, de veras. O es ritual tener tus películas sobre cómics, pero la editorial no tanto, ¿no? No. Exacto, entonces esa es una de las cosas que ya es un hecho, se avecinan aquí en México de esos cambios. Evidentemente, pues uno pensaría, bueno, es un canal de fútbol, de deportes, es un canal de noticias, pues los que estén ahí van a seguir teniendo chamba, pues como dices, pues puede que sí, puede que no. Pero los que dan la cara, pero atrás hay muchos técnicos, hay switchers, hay quien hace mercadotecnia, hay mucha gente que está detrás de las cámaras para que la transmisión de lo que sea salga al aire, pues es gente que es la que precisamente corre el riesgo de perder su trabajo. Eso es una realidad. Sí, porque ahí no es que haya reemplazos, ahí siempre están buscando que haya menos gente para que sea menos el costo. Efectivamente, que eso es lo triste, ¿no? O sea, entre más automatices, entre más, ¿cómo le llaman? Pues que hagas más con menos, punto. Sí, para ellos siquiera, mejor, ¿no? Ni siquiera automatizar, simplemente le explotas más a la gente. Tristemente. En otro lado se busca que automatices para que reduzcas la plantilla, aquí nada más la reduces y ya lo güey, ¿no? Sí, porque, a ver, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, todos los técnicos que van a montar los equipos y demás para eventos deportivos, etcétera, etcétera? Pues eso no lo puedes automatizar todavía, no se puede. Tienes que tener personas que estén haciendo eso. Pero no, entonces el plantilla nada más, pues trabaja más. Sí, o sea, haces una skeleton crew, ¿no? O sea, si tenías 20 técnicos, ahora te vas a hacerlo, vamos a hacerlo con 10, ¿no? ¿Y cómo le haces? Pues no sé, pero lo haces con 10, ¿no? Eso es lo triste, eso es lo verdaderamente, el lado feo, el lado oscuro de esta, ¿cómo le llamaste? Hostile takeover. Porque eso fue, ¿no? La verdad. Sí, o sea, ¿qué creen que fue así todo lindo, muy lindo? No. Pues no, evidentemente, es la parte fea, es la parte triste. Y evidentemente pues está la preocupación de, bueno, habría menos voces diferentes, ¿no? Menos voces diferentes o diversas en los medios, porque de alguna manera pues todos le estarían reportando al ratón del mal, ¿no? Y sobre ciertos lineamientos, sobre ciertas guías de qué sí puedes decir y qué no puedes decir siendo parte de una empresa de Disney. Que aún así, o sea, Disney tiene sus divisiones que son... Miramax Films, que hace películas para un público más adulto, evidentemente. Buscan mantener varias cosas en su... O sea, tienen material que no todo es para niños. O sea, eso también es importante entenderlo. No todo lo que hace Disney son películas para niños. Es una realidad. Sí hay otro tipo de contenidos, pero evidentemente, como marca, como filosofía, pues tiene que mantener de alguna manera un código de conducta, un código de sobre todo en medios, sobre todo en redes sociales, etcétera, pues de la gente que trabaja con ellos, ¿no? Entonces, es muy normal, es una práctica común en empresas, pero lo preocupante es eso, que ahora pues es cada vez más, va a ser más cada vez más complicado ver producciones que no estén ligadas al ratón, ¿no? De alguna manera u otra. De hecho, con Deadpool pasa algo parecido a eso. O sea, estaba leyendo que en realidad no va a estar bajo el sello completamente Disney, sino de una de sus subsidiarias. Uh-huh. O sea, porque no quieren que Disney tenga películas clasificación R o C para aquí México. Uh-huh. O sea, lo pondrán, pero no... Lo pondrán, pero se irá como que con otra compañía propiedad de Disney, ¿no? Ajá, exactamente. Por lo que veo difícil que Deadpool lo integraran a los Avengers, ¿no? O quién sabe, igual y para un cameo bajándole 3 rayitas a la forma en que lo hacen. O sea, lo hacen en otros medios, en videojuegos, en películas animadas, en cómics. Cuando Deadpool interactúa con otros personajes, normalmente le bajan 3 rayitas o más a su forma de ser, ¿no? Que es un doble juego, porque pues a la gente puede o no gustarle. O sea, si lo que te gusta es ver al Deadpool guarro que sale con Ryan Reynolds, que lo veas como que este Once Upon a Deadpool, ¿no? Como la película que salió hace poco, pues quién sabe qué tan aceptado sea. Es una propiedad que está complicadita de manejar, honestamente, ¿eh? Más o menos, porque es relativamente sencillo cuando puedes hacer burla de ti mismo. ¿Eh? Y estar consciente de que haces burla porque te compró el ratón. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería, yo creo que si hacen un Deadpool 3, que yo creo que Ryan Reynolds estaría muy interesado en hacer un Deadpool 3, muy seguramente algo de eso harían. O sea, no creo que, digamos que dentro del humor de la película ignoren algo tan relevante para el propio personaje. En cuanto a los X-Men y Fantastic Four y todo este rollo, pues sí, evidentemente se habla de que de un recast completo y de un cambio de, pues digamos, de enfoque respecto a cómo hemos visto a los mutantes a lo largo de 20 años en Fox, con diferentes, o sea, que tratando de ser como consistentes, pero la verdad es que entre los mutantes de Bryan Singer, de Brett Ratner y de este el director de Kick-Ass, ¿cómo se llamaba? Pura fichita, no manches, y de Kick-Ass y de X-Men First Class, ¿cómo se llamaba él? Bueno, este director, dude, no tenían la misma visión. Entonces hubo altas y bajas. Creo que por sí mismos fueron un universo compartido con muchos problemas, pero que al final de cuentas pues era aprendizaje, ¿eh? Porque las reglas no estaban escritas hace 20 años, ¿no? O sea, sí. Mira, no, por un lado, no sé, de veras tengo muchos sentimientos encontrados, porque, mira, las películas de X-Men, honestamente, ya las estábamos viendo. Era una especie como de, pues sí, voy, era ya un ritual del dolor, ¿no? Ya vas, las ves, sabes que no van a estar buenas, sabes que vas a salir no exactamente contento, pero ahí estás como menso. Como la de Dark Phoenix que va a salir, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo esa. Sí, a mí me gusta de repente que llegar con borrón y cuenta nueva con las cosas, etcétera, pero el cómo llega, pues no súper encanta, porque pues otra vez, ¿no? Disney, Compañía del Mal, Monopolio, bla, bla, bla, bla, bla. Ay, de veras que sí, es un asunto muy complejo para mí, porque digo, bueno, sí me gusta un recast, un reboot, o sea, ya esas películas qué bonitas ya no cuentan. Pero es el ratón, ¿no? O sea, hijo, de veras, está canijo. ¿Y sobre los Cuatro Fantásticos? No había ningún problema, porque creo que nunca hubo ninguna película, ¿no? Nunca hubo nada. Bueno, hubo hace muchos años una... Que enlataron. Que enlataron y Santo Remedio. Pero ya de ahí fuera no ha habido películas, así que no hay bronca. Ahí no pasa nada. ¿No nos dan un Gas Lactus? Ay, eso fue lo peor. El Gas Lactus, ¿no? Hijo, de veras. Oye, sí. Bueno, les daba pena. Les daba pena ser 100% de cómic. Ahora ya sería de... La verdad es que honestamente, hacia futuro, pues es... Quieren hacer algo más grande que... Ahora, que ya tiene nombre todo lo de Marvel. Tiene nombre desde la película de Iron Man 1 hasta Avengers Endgame. Ya lo marketearon, lo vendieron. No, perdón. Mi mal Ian Malcolm, pero bueno. ¡Ah, oh, Dios! Qué buen diálogo. Ya todo lo marketearon, ahora bajo el nombre de The Infinity Saga. ¡A su mamá! Dijo Don Kevin Feige y se fregó, ¿no? O sea, todo se llama The Infinity Saga. Y se cierra con Avengers Endgame. ¡Órale! Entonces, I like it. The Infinity Saga próximamente para vender el box set carísimo con las 22 películas. Atásquense, cae lodo, ¿no? Para los que quieran, para los salvajes que quieran cosas en físico. Y lo van a hacer, pues ¿sabes qué van a incluir? Las gemas del infinito, o el guantelete. 7 centavos extra de plástico. Exacto, y que la gente va a caer. ¿Verdad, mi hermano? Por supuesto. Como mis anillitos por de Green Lantern. Ay, por eso no tengo fe en la gente. Yo haría lo mismo si tuviera dinero, pero como ya casi no consumo en físico, no hay bronca. Como mis anillitos de plástico de Green Lantern. Mira, todavía los tenemos de Green Lantern. Un centavo de plástico barato, ¿no? Los de Green Lantern te los paso. Cuando fue hace muchos años, cuando Geoff Johns tomó las riendas en Green Lantern, en DC, para quienes no sepan esa historia, ya hace como 8 años, 9 años tal vez. Es verdad, ¿eh? Para marketear cada uno de sus eventos, que algunos estaban buenos, otros estaban medio ñac, en fin. Que hubiera culminado en Black Knight y se acabó, pero ya después no sé por qué le siguieron. Pues sí, ok, eso es un punto. O sea, sí en Black Knight, pero nos podíamos saltar otras cosas antes de eso, ¿eh? Sí, exacto. En fin, allá esa parte. Para marketearlo vendían con ciertos cómics nada más. El regalo que te daban pues era un anillito así bonito de cada corporación. Originalmente nada más era el de los Green Lantern. Uh-huh. Después salió el de los Sinestro Corps. Luego, y así nos íbamos, ¿no? Los Lanterns, el Legend Orange. Yo los tengo todos. Esos te los paso, pero me acuerdo que una vez mi hermano lo compró, no sé qué rayos, para poder tener un anillo de la Legión y luego uno de Flash. Ah, sí, compré el Flash número 1 de Francis Manapul, nomás por ese. Y un número de la Legión Super X, que la Legión ni me gusta. La Legión de Superhéroes, que pues no. Creo que a mí se me hacen bien ñaco, honestamente. Y nada más lo compré porque, ay, trae el anillito de la Legión. ¿Y esto para qué? Bueno, honestamente. Plástico del bueno, ¿no? Ni siquiera es del bueno. Está la verdad bien, es que no. Está bien corriente. Hay unos de los de Green Lantern que están mil veces mejor, pero bueno. Incluso DC, o sea, se vieron muy gandallas, ¿no? Este Flash está bonito. O sea, sí, pero es de, oye, estos personajes también los relacionan con un anillo. Pues saca, ahí está el molde, nada más píntalos de otra forma, ya. Santa remedio. Exacto. Sí. Y más o menos lo que va a hacer Marvel con su Infinity Box, algo así le van a decir. Ándale, ¿no? Sí. Su caja del infinito. Su caja del infinito, tú vas a ver. Sí, les van a poner unos cuantos centavos extra de plástico, ¿eh? Vamos a estar como babosos todos, que nos hacemos el cuento. Y lo van a vender carísimo, por supuesto, ¿no? Sí, no, ya estoy imaginando ahí. En fin. Pero eso como tal, la Infinity Saga, se supone se acaba en Endgame y... Si quisieran hacer algo más grande como amenaza o más choncho que Thanos, ¿sabes qué puede ser? Pues Galactus, Phoenix, ahora sí. Bien hecha. Pues ya, ¿no? Ya básicamente. Básicamente, de hecho son los dos que se me acaban de ocurrir y ya no puedo pensar en más. Sí, como amenazas chonchas, pues la verdad es que sí, o sea, más allá de eso que los... O sea, están cosas como los, los celestiales y todo eso, pero... Who cares about them? Y aparte ya no es ya un poquito de eso en Guardians de la Galaxia. Exactamente. Muy bonitos, por cierto. O sea, su diseño ahí bien kirviniano y toda la onda. Sí, sí, sí. Ahí está, ya ves si se puede Galactus. Listo. Ajá, exacto. Pueden decir que era un celestial renegado, no sé, qué sé yo. Ahí se pueden inventar. Ah, algo. Pero oye, eso está padre. Ajá. Aunque me gusta mucho el hecho de que era el último sobreviente de un universo anterior. Eso está súper pachón. Está cretino. Galan. Está bueno. Pueden meter a su hija, Galacta, ¿no? Pero bueno, que lo dibujó Adam Warren. No. Sí, hubo un cómic bien pirado que se llamaba Galacta, Daughter of Galactus. Santo. Al estilo de Adam Warren. Nomás imagínate eso. Sí, no me acuerdo, pero... No recuerdo haberlo visto. Estoy seguro de que no lo vi. Y si lo vi, ya se me olvidó. Sí, exacto. Y fíjate que lo que sí decían es que no esperen, y así lo dijo Kevin Feige... Que no se esperaran películas de estas nuevas franquicias hasta dentro de quizá 2 o 3 años. Sí, es normal. Y está bien, o sea, tienen que dejar descansar la otra, porque pues apenas se va a morir la de la Dark Phoenix, ¿no? La Dark Phoenix, y nadie sabe exactamente qué va a hacer con esa cosa de New Mutants. Ya dijeron por ahí, rumor fuerte es que se va a Hulu. Ay, ahí se va todo lo que Disney no quiere, de veras. Como los Cloak and Dagger, Runaways, ahí se quedan en Hulu. Yo ni he visto Cloak and Dagger. No, tampoco. Ya va a salir. No sé si la quiero ver. Ya va a salir en Netflix, ya, tranquilos todos, ¿no? Ya la por puede... cierto, sí, no Netflix. Sé por qué Netflix, bueno, para México, ¿verdad? Como los Runaways. Está en Netflix. Tienes toda la razón, ok, sí, sorry. Y eso sí, dicen, a Netflix Original, my ass. No, o sea, la verdad es que no. No, eso es de Hulu. Y también, de hecho, cuando salió Titans, que por cierto, ve Titans, es muy buena serie, aparece ahí a Netflix Original Series. ¡No es cierto! No, ese es de Universe, DC. Pero bueno. Anyway. Oye, esos de Netflix se están colgando del trabajo ajeno. Es como P. Diddy, ¿no? Ándale. Es un viejo chiste de que sampleando se cosas, ¿no? Sampleando discos de otra gente, ¿no? ¿Cómo olvidarla esa de Every Breath You Take versión P. Diddy, ¿no? Ah, ¿cómo? Sí, no me acuerdo ni cómo se llama la canción. Y lo... ¿Te acuerdas para qué la hizo? Para cuando fue el funeral de la princesa Diana. Bueno, lo que es que... ¡Ay, qué cretino asqueroso! De veras, qué cretino. Vamos a lucrar con la muerte de la gente famosa. ¿Cómo ves? Bueno. Ya luego dice, no, es que también se la dedicaba a... Notorious B.I.G. y a Tupac. Ah, sí. Pero primero ven que la vendiste, ¿no? O sea... Sí, pero si se le dedicaba a Biggie, o sea... No hay tanta gente que fuera fan de Biggie como era fan de Lady Di, así que sí. Mejor se las vendo a los fans de Lady Di. Que lo mismo hizo Elton John, ¿eh? Cuando sacó Candle in the Wind. Bueno, ya había sacado Candle in the Wind antes, pero le hizo una nueva versión dedicada a la princesa, de la princesa Diana. Bueno, pero él tiene más razón de ser. Él es británico y creo que él sí tenía. Él sí es. O sea, él sí la conoció. ¿Él conoció a Lady Di? Estoy casi seguro que sí. Ok. O sea. Bueno, al menos vivió en el mismo tiempo que ella. Sí. No, pero estoy casi seguro que sí la conoció. O sea, tiene más razón de ser. Ok. Lady Di haciendo. En fin. Así, presentando concierto y ya sabes. ¿Cuándo fue? ¿En el 97? 97. Cuando falleció Lady Di. En aquel la falleció, sí, ¿no? La fallecieron, ¿no? Sí, exacto. Príncipe Carlos, perdón. Bueno, o sea, por lo menos los paparazzis que estaban ahí fregando, sí. Ya ve todo a saber lo demás, ¿no? Así es, pues, qué cosas con eso, ¿no, carnal? De Disney, de... Sí, ¿quieren mejor? ¿Quieren noticias más bonitas? A ver, venga. Bueno, supiste que ya bueno, va a haber una editorial de cómics nueva. Ah, sí. Agua. Agua. AWA. Agua. Artists, Writers and Artisans. Que es un esfuerzo originalmente de Bill Gemas y Axel Alonso. Bien, antiguamente editores en Marvel. Exactamente. Bueno, también está metido John Miller y sus cuates. Básicamente, cuando estaba leyendo la nota, me quedé de, ajá, los viejitos van a hacer su editorial. Está bien, ok, no hay bronca. ¿Y quieren hacer un universo compartido? Fíjate, estaba leyendo cómo va a ser su onda, o sea, cómo va a ser su proyecto editorial. Está curioso, me recuerda mucho a había otras compañías hace varios años que intentaron hacer algo parecido. Valiant, por ejemplo. Pero con un pequeño twist. Sí quieren hacer como que un universo compartido, pero que los creativos retengan sus derechos. Difícil, muy difícil. Es muy complicado porque Image lo intentó y así salió. ¿Te acuerdas que sí crean su universo compartido en las mismas condiciones, ¿no? Oh, sí. Yo me quedo con mi Spawn, yo me quedo con mis Wildcats, etcétera, pero ahí puedes jugar con ellos, pero luego siempre no, y dame mi dinero, ¿no? Sobre todo el último, dame mi dinero. Sí, es que retconearon a Chapel, ¿te acuerdas? Ah, sí. O sea, el que había matado a Spawn en los cómics originales de Image era Chapel, un personaje muy malo de Rob Liefeld. Muy malo. Y lo retconearon porque fuera una mujer llamada Priest, que es la que salió en la película de Spawn. Muy mala, por cierto. O sea, no mal, la actriz ni el personaje, la película. Mal todo. Sí. Hay todo donde mal. Sí. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo de cómo las cosas de repente no pueden salir, pero bueno. Estaba leyendo que este asunto viene de, en realidad, yo no me acordaba si había leído la nota, viene desde 2018, cuando Gemas estaba básicamente, fue a pedir dinero. Sacó el bote y estuvo ahí en la calle. Denme dinero para mi tutorial de cómics. Bueno, no exactamente, pero junto a varias personas. O sea, dentro del medio, pues obviamente no conoce a otras personas que conocen a otras personas que conocen personas de dinero. Exacto. Entonces se consigue un grupo de inversionistas llamado Lightspeed. A la velocidad de la luz. Y pues le juntaron así 5 millones de dólares. Ten, chico, cómprate algo bonito. Gasta una bonita editorial. Danos dinero después, ¿no? Danos mucho dinero después, queremos películas a los 5 años. Y si no, al demonio. Imagínate, ¿no? 5 años posiciona tu marca para que venda bien. Es básicamente lo que piden. Pregúntenle a Mark Millar cómo se hace. Ese cuate es un Midas, de, la verdad. De hecho, John Miller fue... No me acuerdo si fue John Miller o quién más, pero él asesoró a Mark Millar para que pudiera posicionar su marca en Netflix. Ah, mira nada más. Entonces, sabe cómo hacerlo, ¿no? O sea, dentro de esta nueva editorial, Agua. Agua. Agua Comics. Agua Comics. Sí hay gente que tiene ese conocimiento de cómo hacerle para después llevarlo. Que te compren tus cochinadas y que hagan alguna otra cosa con ellos. También marca el regreso de Mike, de Straczynski a los cómics. ¿A poco? Sí. Yo hace mucho que no sabía de él, ¿eh? Tenía 3 años que no hacía nada de cómic. Él estuvo haciendo... Televisión, él es, ¿no? Estaba haciendo televisión, creo, ¿no? Él fue el co-creador de esa serie de Netflix, Sense8. ¿A poco? No, él es el co-creador. O sea, él también sabe cómo se hace ese tipo de cosas. Y también, obviamente también lo jalaron porque, uno, es cuate, y dos, hey, chico, entre comillas, pues tienes el contacto con Netflix, ¿eh? O sea, es un buen punto. También él estuvo involucrado en Battlestar Galactica, la última versión que hubo, ¿te acuerdas? Ah, es cierto. Sí, él escribía varios capítulos de Battlestar Galactica, ahora que me acuerdo. Y para como que tener un asunto, o sea, si es un universo compartido, si es cada quien su bronca y sus derechos... Pero hay un consejo creativo que nos va a mantener en línea a base de picotazos, porque si no esto se puede poner loco. Pero honestamente su consejo creativo está interesante. No son ni Yemas, ni Alonso, ni Miller, ni sus cuates. Son los que ven los dineros y la operación, ¿no? Exactamente, ellos se van a encargar de eso. Quienes están como que del lado creativo está Reinier Hotlin, que él es el único que yo no conocía, honestamente. Él es director y guionista. Él ya tiene varios, por ejemplo, me parece que él fue productor, yo ya me acuerdo de Django Unchained, por ejemplo. Ah, ok. O sea, tiene cierto pedigrí con este asunto. Es la de Tarantino, ¿no? Exactamente. Está Margaret Stoll. ¿A poco? Sí, que ella en realidad era novelista. Después pues, le gustó el personaje de Captain Marvel y por muchos años dedicó a hacerse cómics de ella. Greg Horwitz, otro novelista. Un viejo conocido, Garth Ennis. Va a ser como del consejo creativo ahí. Los wizards creativos, ¿no? Es el que va a ser el que va a poner así de que no, los superhéroes me caen mal, ¿no? Ándale, exactamente. Y el mismo Straczynski también va a estar metido mucho en ese asunto. Que algo sabe el señor de hacer cómics, la verdad. Sí, de repente los superhéroes no eran lo suyo, pero después con Thor dices, sí era lo suyo. Ay, ¿te acuerdas? Su Thor fue maravilloso. Su Thor estaba bien padre. El Thor de Straczynski y Coipel estaba bien a gusto. ¿Te acuerdas cuando se encuentra con Iron Man? Fue el primer Civil War. Sí. Y pues, para quienes no conozcan la historia, pues en Civil War ya ven que Stark y Richards clonaron a Thor. Ajá, y crearon a Ragnarok, ¿no? Al cloro. pues bueno, regresan a Thor. Ya que estaba muerto, pero regresan, no hay ningún problema. Está mejor de salud. Exactamente, en ese round de Straczynski. Y cuando se encuentra con Stark, así de: a ver, hijo, vamos a hablar seriamente. De Dios a insecto, a ver, dime, ¿qué onda? Exacto. No, se pone loco Stark así de: no, a ver, yo represento la iniciativa y te tienes que alinear. No me digas. Le da un vil golpecito con el Mjolnir así en su armadura. ¿Ya? Bueno, un golpecito es que le cae un rayo. Básicamente. No, era... Ese Thor me encantaba. Sí, era escandalosamente poderoso ese Thor. Y por cierto, es el Thor que más o menos fue el que salió en el universo fílmico, Al principio, sí. Sobre todo, incluso el look que tenía era más bien ese. Con las escamitas, ¿no? Era una mezcla entre el Ultimate, por el como chaleco con las bolitas a lo Kirby. Exactamente. Y las escamas. Y el chainmail, exacto. Ajá. Bueno, scale mail. Sí. Estaba muy padre. Sí, esa. No suena tan mal, o sea, se me hace una buena iniciativa. Y llevan varias nuevas iniciativas acerca de nuevas editoriales para darle más trabajo a más creativos. Eso está interesante. Estamos viendo con qué van a empezar. Van a empezar nada más con 4 títulos. Qué bueno. El primero se llama American Ronin, de Peter Milligan. Peter Milligan, qué bien, me encanta cómo escribe Peter Milligan, ¿eh? No hay todavía un artista definido. Ok, pero bueno. ¿Le puedo recomendar algunos? De hecho, no estaría mal. El Café Comiquero recomendando artistas. Conocemos un buen que son re buenos. Sí. Algún día hablaré un poco de eso, pero bueno. Viene otro que se llama Bad Mother, de Krista Faust. Bad Mother. No. También. L. Jackson. No hay artista anunciado para interiores todavía. Fight Girls, de Frank Cho. Frank Cho. Seguro va a dibujar y escribir. Él dibuja, pero no sé si vaya a escribir. Pues mira, con Frank Cho ya vendieron, ¿eh? Sí, el señor tiene muchos fans, o sea, sí. No hay bronca con eso. ¿Cómo se llama? Fight Girls. Fight Girls. Ya me imagino. Es una competencia como que olímpica para dominar un imperio galáctico. Wow. Ok. No está. Cool. No doubt. Y el último es Archangel 8, de Michael Morechi. Ah, muy bien. Archangel 8. Sí, es una especie de... sorry, por ahí sí me sonó a que le echó un ojo acá a las cosas de... Ay... ¿Quién tú? Que me disculpe, escribió Operación Bolívar. Ah, Clement. Clement, perdón. Sí, es básicamente un... Pues es eso. Es un arcángel. Más bien es un arcángel. Como una especie de arcángel sicario. Algo así. Ok. Básicamente sí. El arcángel Gabriel, ¿no? Por eso, exactamente, ¿sí? En eso estaba pensando, exacto. Sí, así es, ok. 4 cómics nada más por anunciar formatos, por anunciar muchos artistas que todavía van a estar colaborando con ellos. Van a empezar a salir en la primera mitad de este año, dicen, no sé exactamente cuándo. Pues ya que le echen galleta, porque ya... Pues la primera mitad se está acabando, ¿no? Se acaba en como 3 meses, O sea, es un trimestrito el que tienen, pues no está tan loco el que sí lo vayan a sacar. Si no tienen las risas, pues apenas, ¿eh? Para que salgan con el número uno, pero... Sí, porque toma un par de mesecitos hacerle con este asunto. Sí, está curiosón. Yo siempre celebro que haya más opciones, ¿no? Más opciones para que gente vaya a hacer sus cómics y que sobre todo retengan derechos. Es muy importante, porque si vas a ir a hacer trabajo que te va a costar... Maquila, ¿no? Pero yo lo veo de este modo. O sea, si fueras nada más maquila, pues DC Marvel, ¿no? Ahí lo tienes. Sí. Si vas a hacer un trabajo que te va a costar incluso a nivel de... ¿Y ahora en qué rayos me metí? ¿Cómo cuento una jija historia? ¿Cómo la hago para ilustrarla? ¿Cómo la hago para editarla? ¿A quién consigo de letrerista? ¿Tengo cuatro letreristas? O sea, todo ese super bronca. Bueno, entonces de menos que retengas tus derechos, ¿no? Por lo menos. O sea, pero como dices, va a ser complicadito en este caso. Porque dicen es un universo compartido. Hay que ver los alcances legales de eso, ¿no? O sea, cómo... O sea, si yo llevo una serie, ¿no? O sea, por ejemplo, la de Francho, la de Fight Girls. Llevo esa serie y de repente, si es un universo compartido, yo esperaría que Archangel 8 aparezca de alguna vez en el título. Cuando haga colecciones con ese personaje, con o sea, The Fight Girl, ¿no? O sea, que haga un TP, un hardcover, etcétera, y que aparezca ahí su mono, ¿qué hubo? ¿Le pago también? ¿Se lleva una lana? ¿No? ¿O es recíproco? Cuando aparezcan mis monos, no me pagas. Si se va a cine, ¿eso qué va a pasar? ¿El personaje va a aparecer? Exactamente. O sea, ¿qué pasa si se lleva uno y sale el otro y ponen una serie de Netflix, ¿no? Ajá. Te doy una lana compensatoria, no te doy nada, nos peleamos, hay combate. Terminamos como McFarlane y Neil Gaiman. Hay combate singular, ¿de qué se va a tratar? Exacto. Eso es lo que. Hay mucho fine print ahí. Seguro que tiene que entrar los abogados a ver cómo se va a hacer eso, ¿no? Sí, es la parte que no exactamente me da desconfianza, pero todavía lo veo así de... Se va a poner feo. Bueno, tiene posibilidades de ponerse feo, ¿no? A lo mejor no se pone feo. Ojalá que resulte muy bien. Creo que hay mucha gente con mucha experiencia, con mucho talento en esa editorial. Es un proyecto muy ambicioso y que muy seguramente estaremos siguiendo de cerca, ¿no? Creo. Sí, a ver qué sale de ahí. Exactamente, carnal. Mencionabas algo rápido, mencionaste a Clement. Adaptación de Operación Bolívar al cine. Ya es casi un hecho. ¿A poco? Sí. Qué bueno. Sí. Ay, sí, jalo Diablero, que no jale esta. Sí, sí. Y lo que se espera es precisamente, pues eso, que se haga el Clement Hagenbeck verse, básicamente. O sea, el Hagenbeck encantado, ¿eh? No, yo creo que sí, sin bronca, ¿eh? Entonces, creo que es una buena idea. O sea, es una. De las obras, yo creo que más importantes del cómic nacional. No sé si importantes o no, pero conocidas por lo menos sí. Y que honestamente, siento que es el tipo de gusto de cosas que la gente podría ver, por ejemplo, en Netflix. Ya se probó con Diablero, ¿no? Que hasta tuvo el bonito cameo del Clement. Por ejemplo. Sí. Y se habla de ángeles, o sea, diableros, angeleros, etcétera, en esta serie. Entonces... Muy seguramente habrá algo ahí que se involucre. Y está padre, no sé, lo veo así como que nuestro primer universo compartido de cómics en México. ¿No? ¡Ah! Es un punto, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Pues felicidades, si se concreta, felicidades al buen Clement. Que le vaya bien en ese proyecto y que también le toque lo que le tiene que tocar, evidentemente. Sí, por supuesto. O sea, si él es la mente detrás de todo ese asunto, pues que le toque una buena tajada, ¿no? Y a Caligrama Editores, pues pilas para que si jala, háganse otra bonita edición de Operación Bolívar, pero ya un poquito más grandecita, ¿no? ¿Poquito? Un poco, pues más bien grande, ¿no? Más bien una grande, ¿sabes? Sí, exacto, porque la de bolsillo está bonita, está simpática. Está práctica, pero de repente no tanto para leerla. Exactamente, y más porque el arte creo que amerita una impresión muy bonita, ¿no? Sí, porque como es pequeñita, la verdad es que hay muchos detalles que no llegas a notar. Sí, exacto. Y si fueran hardcover, pues tampoco me enojo, ¿eh? O sea, digo, ya sí es mucho pedir, pero... Y luego nos quejamos de que ay, hay puro hardcover en el mercado aquí en México, de veras. Exacto. Sí, saludos a Leonardo, por cierto, no sé si nos escuche, pero saludos a Leonardo Arbelli. Pues sí. Nos vamos, yo creo que a una pausa. A una pausa normal. A una pausa normal, sin música ni nada. Y regresamos con nuestro tema central, aquí en El Café Comiquero. Una pequeña pausa y regresamos. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa. Perdón, seguimos con eso. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No sé, sugiéranos algo. Díganos, ¿qué hacemos? No sé. Porque de verdad no tenemos, nos ocurre nada. No es ni idea. Bueno, ya pensaremos en algo. Sugieran algo, no sé. Me imaginé como Cross decide, pues aviéntame algo. Ay, le avientan portafolios, ¿no? En fin, pues regresamos con nuestro tema central, que esta semana está dedicado, digamos, a la descarada autopromoción. La verdad. Exactamente, porque si no nos promocionamos nosotros, ¿quién? Pues ¿quién? Efectivamente. Digo, no es un cómic que yo haya hecho, desde luego, no lo escribí ni lo dibujé, pero sí lo traduje. Y esto es Corny Cromrin y las criaturas de la noche, el primer volumen en la saga de Corny Cromrin, escrito y dibujado por Ted Knife, carnal. Que como que tenía broncas con sus papás, ¿no? Como que sí. Creo que siempre tuvo problemas, no lo sé, pero sí. Ya, el volumen que ya está a la venta por parte de Editorial Kamite, ya lo pueden encontrar en Sanborns, lo he visto en puestos de revistas, obviamente en sus tiendas Kamite, a través de internet, en su página de kamite.com.mx se puede conseguir. Entonces, ya está a la venta el primer volumen de más o menos 150 páginas, con un precio de 220 pesos, ¿no? Efectivamente. Así es, carnal. Pues, son 125 páginas, ¿eh? Ni la 125. Ah, ok. Ah, sí, sí. Dije, a ver, no, me sonaban demasiadas. 125. Sí, es que van creciendo, los siguientes van a ser más chonchos, ¿eh? Pues tú no lo habías leído. No habías leído Corny Cromrin, ¿no? No, no, yo no. ¿Y qué te pareció? Es como una corda en mala leche. Muy mala leche, ¿no? ¿Este escuincla del demonio? Sí. ¿De dónde es Ted Knife, por cierto? Es americano. ¿Es? Él vive en California, si mal no recuerdo. ¿En Sony, California, escribe esto? Sí. Yo hubiera pensado que este cuate vivía, no sé, en Northampton o algo así. Ahora te digo exactamente dónde vive, porque hasta aquí lo mencionan. Ahorita vive en San Pancho, San Francisco. Uh-huh. Porque le gusta el clima sombrío. Así dice aquí. Ah, bueno, sí, claro. Es mucho más, hay mucha más neblina. Sí, mucho más frío que Sony, California, ¿no? El resto de Sony, California. Exactamente. Uh-huh. Ah, ok. Bueno, va, ok, hipster. En fin. Corny Cromrin. Mi único problema es el apellido. Cromrin. Sí. ¿Por qué? Está raro, es difícil de pronunciar. Para quienes tenemos cierta dislexia, de repente nos pega. La aliteración está bonita, ¿no? Corny Cromrin. O sea, CC, como Peter Parker y cosas por el estilo, ¿no? Sí, claro. Pero sí. ¿De qué va Corny Cromrin, carnal? Digo, me encantaría que tú nos dijeras un poquito más porque, pues... Sí, qué chiste que tú lo hagas. Que yo lo haga, efectivamente. Miren, Corny Cromrin es acerca de una niña, precisamente, Corny. Empieza muy típica la historia. Es una chamaquita que tiene que mudarse a un barrio nuevo, a un barrio de ricos, por cierto, sí. donde vive su tío rico. No es McPato. No, parece como Scrooge, pero no es. Y tiene que rehacer su vida en este nuevo lugar. También empieza con muchos temas conocidos, ¿no? Era la típica niña rara que en su escuela original nadie quería, era a duras penas y sus amigos, etcétera. Llega a la nueva escuela y le da igual o peor. Ajá, nadie la quiere. Nadie la quiere, no tiene amigos. No quiere a nadie, ¿eh? Y ahí es donde empieza un poquito también a variar. Ya habíamos visto el típico escuincle que llega a otro lugar y nadie lo quiere, lo hemos visto en muchos lados. ¿Qué pasa cuando ese escuincle tampoco quiere a nadie? Es donde empieza a variar la cosa, ¿no? Por ejemplo, en Coraline, habíamos visto a Coraline que pues sí llegaba y era medio... Pues medio feisty, lo que tú quieras, pero... Era como más inocentona, quería como que sí conocer a los vecinos, etcétera. Aquí a Corny le valen cacahuate los vecinos, ¿no? Creo que hasta sus propios padres, pero bueno. De hecho, que los padres son la onda. Y sus papás, de hecho, son... Son... Me dice mi hermano y es muy cierto, son como los papás de Coraline... Pero lo imbécil. Son muy idiotas. Son personas que pues están acostumbradas a cierto nivel de vida. O sea, trabajan para tratar de ser ricos. Exacto. Son los new money, ¿no? Que ese es el problema. Los ricos no se hacen trabajando. Normalmente no. O sea, ya desde ahí estos cuates están mal, pero bueno. Pero bueno, trabajan muy duro para hacerse ricos. Y el momento en el que llegan a un barrio de ricos, quieren hacerse pasar por ricos. Y nadie les cree porque dicen estos cuates son más fake que no sé. Que las Kardashian, ¿no? Supongo. Sí. I guess. Pero fíjate, llegan a un barrio de ricos. El que sí es rico es el tío. O sea, él sí tiene una mansión y toda la onda. Es la típica mansión toda... Ajá, los Locos Adams, ¿no? Básicamente. Pero vivía el solo el señor. Y se le hizo muy curioso a Corny de Pono por qué nos habrá invitado el tío ahora sí a que vivamos aquí. En teoría era porque según estaba enfermo. Y los papás dijeron, pues sí, vamos a cuidar al viejo tío rico Aloysius. Bueno, a su... Era su tío abuelo, ¿no? No saben. No saben exactamente qué edad tiene, ¿no? Y no se molestan en saber. Pero usted, pero lo quieren ir a cuidar, en teoría, vivir ahí. ¿Por qué? Porque venían huyendo de las deudas. Muchas deudas. Todas las deudas. Y si podían vivir en un barrio de ricos sin pagar renta, no, porque mejor. No, sí. Freeloaders. Esos son. Y a Corny no le encanta eso, ¿no? Pero bueno, total que lo tienen que mandar a la escuela. Y la mandan a escuela de ricos. Exacto. ¿En donde qué pasa? No encaja. Ni de broma. Medio se le acerca y un chamaquito medio menso que le quiere hacer plática. Le hace la plática y Corny cada rato dice, ya llégale, no, sácate de aquí, me molestas. Largo de aquí, hijo, me molestas. Y no, ahí está su disque amiguito, ¿no? La sigue para todos lados. Como en toda buena escuela, ahí están los bullies. Nada más que aquí son los bullies MacPato, ¿no? Bullies fifís, ¿no? Porque la... ¡Santo Dios, cállate! De veras tengo PTSD con todo eso, en fin. Porque resulta que incluso la líder de las bullies... Bueno, de los bullies, porque hay hombres y mujeres. Women can be monsters, tú, dice Jack Peralta. ¿Qué es monster? Es la hija de un fiscal de distrito, que su papá le dice que tienes que aprender cómo, tienes que aprender el valor del dinero y cómo ganártelo. ¡Perfecto! Seré la bully y golpearé a la gente para que me dé su dinero. Como tú, papá, ¿no? Como tú a nivel legal. Chale. Qué mal. Y es una típica niña consentida, ¿no? O sea, es así de como que las coletas, el vestidito. Tú la dices, ¡ay, qué bonita niña! Es... No, toda mean. Hasta y si golpean a Corny, le decide, y danos dinero, le quitan sus 21 y 10 dólares para toda la semana. Y los papás dicen, ¿este es de amiguitos, hija? No. No. De hecho, cada rato está bien curioso. Corny a cada rato está gruñendo. Es así de... Que en inglés, por cierto, es un verbo. Lo ponen como grumble, que es quejarse. Pero eso de ponerle quejarse o me quejo, mejor es decir... me imaginé un poco a Marsh. Así de... ok, ese punto. Quizás ese fue mi razonamiento para ponerlas de bigote. Bueno, pasan la primera... Por si ya pasan la primera noche. Y a Corny la despiertan unos sonidos raros en su cuarto. Sí. Vemos que hay una especie como de... ¿Qué son tú? ¿Goblins? Como goblins. Uh-huh. Duendes. Hay varios en toda la casa... Y en particular, ve uno que le da miedo, porque está jodón, está feo el desgraciado, en fin. O sea, está feo, pero no está tan feo. Hay unos más feos. Se despierta, deambula por la casa buscando... Honestamente, nunca supe exactamente cuál fue su motivación para deambular por la casa. Pues como que él decía, ¿hay alguien ahí? O sea, porque oía ruidos. Y los goblins la ven, pero no, ella de repente no los veía. Que después, volúmenes más adelante, se explica un poco de por qué no los podía ver tan fácil, y después sí. Pero cuando anda demorando en la casa, llega... Por cierto, que aquí hay unas páginas donde el color juega mucho, porque me lo dijiste tal cual, necesitamos identificar perfectamente cuando estamos de noche y cuando estamos de día, ¿no? Sí, cuando es de noche el color se apaga mucho, utilizan... Ted Knife utiliza colores pues muchos más ocres, en negro, en morados... Precisamente para darte la idea de esto es de noche. Exactamente. Y llega el contraste, se acerca a un cuarto donde hay más luz, donde está la luz prendida, y ya vemos los colores pues en un tono más normal, más uh-huh. iluminado. Y ese lugar donde se acerca es al estudio de su tío. Que aquí por fin conocemos al tío. Al tío Aloysius. También qué nombre, ¿no? Ese nombre de quién sabe dónde lo sacó, pero me gusta. Está muy extraño. Que lo ves, esa es la clásica imagen del tío Scrooge o el tío Hugh Hefner, porque todo el tiempo anda en bata, ¿no? O sea. Y lo descubre ahí en el estudio y se pone, ve que esta Corny está viendo unos libros y ve, dice, ¿magia? ¿Qué onda con esto? O sea, porque ve que son libros que están llenos según de cosas que hablan de magia. Y el tío se la lleva así de, bueno, no te preocupes, no te va a pasar nada aquí, estás segura, te voy a llevar a dormir otra vez, nada te va a pasar. Se van a dormir y al día siguiente Courtney otra vez se encuentra con los bullies. Y otra vez la sigue su amiguito, que no me acuerdo cómo se llama el desgraciado Squintle. Ándale, gracias. Sí. Y en vez de enfrentarse otra vez a los bullies, de que le peguen otra vez, Courtney decide pues irse a su casa atajando por un bosque. Y ya sabemos lo que pasa cuando los chamacos en un cuento se meten al bosque, ¿no? Que por cierto, todos les decían, no te metas al bosque. Porque algo te va a comer. ¿Y qué crees? Sí había algo ahí. Butterworm, que es un... Como perro. Como goblin perro. Sí, más o menos. Algo así. Que la ataca. De hecho, la ataca. Courtney a duras penas escapa de ella. Su amigo, de hecho, le había seguido Axel. Su amigo nunca sale del bosque. Exacto, jamás. Y literalmente nunca lo volvemos a ver. ¡Se lo comieron! Ajá. Se lo comió el Butterworm. El goblin perro se lo comió. De hecho, Axel llevaba una sudadera. Y cuando Butterworm encuentra a Courtney, quien llevaba puesta la sudadera era Butterworm. ¡Se lo comió! ¡Tal cual! Sí. ¿Y saben exactamente cuánto le importa a Courtney eso? Nada. ¡Hija de la fregada! Sí, exacto. Pasa, otra vez vemos... de hecho, este cómic está curioso porque al principio está un poco repetitivo. Sí. Es ver cómo le va mal de día y qué pasa en la noche a Courtney. Cómo le va mal de día, qué pasa en la noche. Y esa es la dinámica que se lleva por buena parte del primer número. De hecho, otra vez durante el día sus papás le dicen, ay, hija, no te pelees, no sé qué rayos, etcétera, etcétera. Y Courtney nada más estaba esperando la noche de ver qué pasaba. En la noche por fin ve a otro goblincito mucho más creepy. Como si tuviera un... cráneo encima, como si fuera... O como si su cráneo no tuviera piel. Ajá, exacto. Y como que estaba comiéndose algo, vete a saber. Se espanta, va otra vez al estudio de su tío, no hay nadie, y encuentra ahí un libro de magia. Un libro de magia que le da ciertas indicaciones de cómo lidiar con goblins macabros. Sí, y de hecho ahí el libro decía, bestiario de las criaturas de la noche. Así de, troll credits, ¿no? Ah, exacto. Bonito. Se pone a leer el libro y ya desde aquí dices, ok, entonces a esta no es que le tenga miedo a lo desconocido, es que como no sabe cómo enfrentarlo, tenía miedo. ¿Qué es lo que le dicen a todos los niños cuando es de noche? No te metas al bosque, si en el día se comen gente, en la noche pues todavía más, ¿no? ¿Y qué hace Courtney? Se mete al bosque. Es de noche, bien linda, ¿no? Y va a buscar a Butterworm, a enfrentarlo tal cual, ¿eh? Sí, va a buscar pleito. Exacto. Mi hija chamaca pendenciera. Sí, exacto. Hace que la persiga y le tiende una trampa. Para empezar, lo que quería hacer era bueno, el término en inglés es bind. Era atarlo. Atarlo. Primero lo tiene que meter a un charco de agua calmada. Utiliza una de esas alberquita para niños, ¿no? Sí. Y después le echa que eran dientes de león. En la cara para desorientar al goblin. Así era la receta. O sea, hasta aquí está siguiendo una receta de cocina, ¿te fijas? Básicamente. ¿Eh? Y lo tiene literalmente que amarrar con cadenas de hierro. ¿Y después qué hace? Nada, déjalo marinar por un rato. Oye, lo chistoso es, ¿y las cadenas? ¿De dónde las sacó? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, en la casa del tío brujo, lo que más van a tener son cadenas. En su dungeon, ¿no? Seguramente, pero ven. Ah, es más, si no tuviera cadenas ese lugar, sí me daría miedo. Así de, no, algo no checa, ¿no? Oye, tío, ¿tienes cadenas de qué tamaño? Así de, ok. No, pero ok, pero de hierro. Sí, por eso, ¿de qué tamaño? ¿Hierro? ¿Quieres cobre? Tenemos hierro, cobre, acero, ¿quieres aleaciones? You name it, ¿no? Hay cosas menos naturales. Hay otras que no son de por aquí. Tú dime. Y literalmente la receta decía, ya que tengas al goblin amarrado, lo dejas marinar. Lo dejas marinar unos 2 días. Y regresas. Cuando ya está mojado, frío y hambreado. Te lo dejas ahí, que sea miserable. Y cuando esté todo miserable, le das de tragar. Si come, ya le puedes pedir algo a cambio. Y le da de comer un sándwich de mermelada y cacahuate. Y mantequilla de cacahuate. A ver. Necesito que me hagas un favor, Butterworm. ¿Cómo ves? Pues ya que... ¿Y qué le pide de favor la desgraciada? ¡Condenada chamaca! Le pide que vaya con sus cuates acechar a la bully, a la que, la golpeó y le quitó el dinero. Y ahora hay criaturas de la noche que están encima de la niña. La vemos, oh my God. ¿La vemos después en algún otro volumen? Sí. Ah, ok. No quiero decir mucho de eso, pero... solo diré una cosa. Esto le viene a morder en el trasero, ¿eh? Pero mucho más adelante. Huh. Sí, porque dije, a lo mejor se la comieron. Pero sí la vuelves a ver. Ah, ok. Sí. Eso sí. Y fíjate que para hacer el primer número, creo que entiendo qué quiso hacer Ted Knife. Si no puedo publicar, si no jaló, al menos tengo una historia completa de principio a fin. Eso sí. Y ese ritmo, como bien dices, ¿no? De que es de día, le va mal. Es de noche, vamos a ver cómo le va de mal. Es de día, le va mal. Es de noche, le puede ser mejor. Etcétera. Y gracias a los que tú eres de la noche, dices... era un número introductorio y que ni siquiera... Eso se publicó en el 2000 y cacho. O sea, casi hace 20 años. Entonces, en un mercado del cómic, pues... diferente al que hoy tenemos, donde no estaba... Si de por sí es difícil, estaba mucho menos garantizado que tu serie iba a tener continuidad. Aparte de una editorial chiquita, como Onipress. Ah, es de Onipress, por cierto, no habíamos mencionado. Yo creo que ese primer número fue su tónica de... bueno, terminamos maltratando a la bully porque es un poco el arco de Corny, ¿no? De fue maltratada y ahora ya toma venganza. ¡Ah, qué bonito, ¿no? Vamos a enseñarle a los niños lo que es importante. Venganza, el satanismo. Es como Sabrina. Más o menos. Más light, pero sí, ¿no? Praise Satan. Sí es más light. ¿Qué tan light puede ser cuando es en realidad literalmente una niña quien lo hace? Sí, no tanto. Y o sea, más porque hay muertes, ¿eh? Sí, o sea, nada más porque de veras no sale el diablo tal cual, creo. Pero solamente por eso. ¿Mm? Porque en Sabrina sale el diablo. Muy literalmente. ¿En la serie también? Muy literalmente. ¿Sí sale el diablo en, ¿sí?, en Netflix? El señor oscuro le dicen. Dije, ay, Voldemort. No, el diablo. Ah. Ay, porque alguien hace. Y sí sale con patas de cabra y todo, ¿eh? O sea, okay. Alguien debería hacer ese chiste. El señor oscuro, Voldemort. Ay, ya está el diablo. Ah, entonces no está tan mal, ¿no? ¿Cómo que no está tan mal? Ah, ese sí lo conozco. Pero sí, primer número. Ese fue el primer número de 4 de la miniserie original de Corny Cronwyn y las criaturas de la noche. Y para darnos y para seguir con la historia, adivinen qué pasa en el cómo empieza el número 2. De día a Corny yéndole mal. Exacto. Ella se quiere sentar acá, pues, en las bancas de donde comen ahí en su escuela y demás, y todo el mundo la abre de, no, esta niña rara y pobre, ¿no? Rara, pobre y fea, porque aparte ni tiene nariz. Es como de ¿cómo se llama ese personaje de Image? Ah, de Mac, no, de Pete. De Pete. Sí, exacto. Que no tenía nariz. Es el único personaje en toda la serie que no tiene nariz. Igual que en The Pete. Ajá. Ja. No sé si sea intencional, que así como que el bonito homenaje de Ted Knife hacia Pete, a Dale Keown, pero... Bueno, supone que era porque es más sencillo. Es más fácil dibujar un personaje sin nariz. Diría Voldemort, ¿no? Pero bueno. Bueno. Y así la vemos, de hecho, la secuencia está muy padre porque va llegando así a la mesita y todos... ¡fum! En cuanto se sienta... Como la peste. Y pues se siente mal, o sea... algo que hay que decir, este cómic tiene una narración en off. Que de repente es lo que sí me sacaba de onda, ¿eh? Ah, y por cierto, la narración en off, ¿sabes de quién es? Es Butterworm. Ah, sí, porque hay una introducción, sí es cierto. Hay unas pequeñas páginas de introducción donde dice... Hola, soy Butterworm. Y esto es Jackass. Ah, no, pisadita de cabeza. Exacto. Y... les presenta que es Hillsborough, el barrio rico donde viven. Hillsborough. Y que la mansión Cromwell es la mansión más viejita. Pero todo el número está, digamos, esa voz en la voz del narrador no es Ted Knife. Es Butterworm quien nos está contando la historia. O sea, Ted Knife. Básicamente sí. Sí. Total, que el narrador nos va diciendo que, pues sí, o sea, Butterworm. A Corny, pues al principio era de, no importa, o sea, al principio no le importaba que no tuviera amigos, pero pues, la soledad le ganó y buscó un hechizo. Dijo, tengo un tío rico, que es brujo. O sea, algo a poder de hacer para que le caiga bien a la gente. Y utiliza un ritual para, de glamour. Ajá. Para tener glamour. Que ella imaginaba que físicamente se iba a transformar, iba a ser así como Shrek, ¿no? O sea, como que... bueno, Fiona, más bien. Sí, pero yo la poción, bésala, ¿no? O sea, y y no, o sea, al principio, o sea, hace el ritual, se ve en el espejo, queda igual, y luego y hace otra vez el mismo ritual. Y dice, esto no sirve, ya se va a dormir, ¿no? En cuanto llega a su escuela, vemos ese espejo de esa de esa secuencia. ¡Qué bueno que lo notaste! Pues sí, es que es bastante, es muy notoria. Sí. Es la misma secuencia de... Llega Cornish yéndose a sentar a una mesa, pero esta vez la ella en el mismo papel, o sea, con la cabeza baja, pone su charolita y empieza a tragar. Pero la demás gente es donde empieza a variar el asunto. En la primera página lo que habíamos visto era que ella se sienta y la gente se larga. Y aquí era la gente, espera que ella se siente y entonces van hacia donde está ella. Los atrae con el glamour. Y todos decían, oye, Corny, eres la mera onda, no quieres ser mi amiga, no quieres mi dinero, no quieres usarme de tapete. Y ya, no, no. ¿Verdad que somos amigos, Corny? No. No. Exacto. Por cierto, ¿viste el bonito detalle del color? En la primera página, cuando es Corny miserable. Empieza siendo o sea, es un azul pero apagadón. Ajá. Y cuando se sienta, gris. Y cuando ya es Corny glamorosa, empieza gris y termina en azulito. Cuando ya es Corny Kardashian, no, ¿verdad? Sí, de hecho. Ah. Hasta su maestra. O sea, Corny. La maestra que era toda mean de haber tu niña mensa. Niña mensa y pobre. Porque siempre le recuerdan que es pobre. Es lo malo, qué gacho. Pues, ¿cómo no quieres que esté amargada? Todos le recuerdan, nada, es pobre. Por eso digo que Ted Knife tendrá broca. Pero aparte vive en San Francisco, es caro vivir ahí, que ni le haga el cuento el chango, en fin. A lo mejor antes vivía en otro lado y era pobre, ¿no? Ah, ándale, ahorita como ya heredó algo de su tío rico, pues ya no era. Saludos a Ted Knife. Vives en San Francisco, ni te quejes, hombre. Es caro, gentrificado hasta la fregada. Sí, ¿no? Por Dios, o sea, estoy seguro que el café donde se ponía a dibujar y a escribir Connie Comer es un Bill Starbucks. Muy seguramente. Pues si no, lo va a hacer, ¿no? Y si... Mañana. Mañana mismo, por cierto. Hasta su maestra, o sea, le digo que a su maestra que le decía que era niña pobre y mensa. No pobre mensa, sino mensa y pobre. Ok. Le hace una pregunta, Corny la riega vilmente y dice, no te preocupes, o sea, sí estás mal, pero me gusta tu actitud. ¿Cuáles son las exportaciones de esto? Carnes. Carnes, carnes. ¿Cuáles? Carnes. Ah, muy bien. ¿Cuál es la principal exportación de Siberia? Pues carnes. No, mensa, era carbón, pero bueno. Pero me gusta tu actitud, sigue así, hija. Ok. Y Corny dice, no, esto no está bien. Hasta el chico más guapo de la escuela que parece Desire. Hasta se le acerca, le quiere hacer la plática de Corny, ¿cómo estás? Estás re fea, yo soy re lindo. Vamos a ser amigos, ¿no? Pero eso es algo bien curioso. O sea, el hechizo tuvo efecto en que la gente se acerca a ella, pero le sigue diciendo de cosas. Ajá, de alguna manera sí. O sea, por ejemplo, te digo que vamos a ponerle Garrett. Desire. Desire decide, le sigue recordando, pues estás medio fea, pero eres la mera onda, así que vamos a juntarnos. Así de, bueno. Y dice, ese bueno. Backhanded compliment así como que no me late, ¿no? O sea... Y las otras niñas así de, ah, qué buena onda, ¿no? Y una que quería salir con Desire así de, Nel. O sea, se pone a llorar y dice, no, te odio, Corny, porque me quitaste a mi novio, ¿no? Que sí. Eras mi mejor amiga y me quitaste a un novio. ¡Ni te conozco! ¡Largo! You, ¿no? Y sí se va a echar un heladito ahí con este Desire, que por eso solo sabe hablar de alguien, de Desire. Solamente habla de él. ¿Por qué crees que te digo que es Desire? Buen punto. ¿De qué otra cosa habla de Desire aparte de él? Ok, venganza de Morphe, pero aparte de eso, nada. Sí, no, es mi. ¿No? Un buen punto. Y se pelean por ella. Hay un fist fight. Por ella. Llegan otros chavos acá de, a ver, no, tú Desire, yo soy Destruction y también le quiero entrar, ¿no? Y como único que hacer es dar golpes, te dan de golpes. Digo que llega esa chavilla que quería con el Desire así de, eres mi mejor amiga y no sé qué. No, ni te hablo. Es la primera vez que te estoy hablando en la vida, largo de aquí. Y luego peor en su casa todos de, ¿cómo estás, mi angelito? ¿Cómo te fue? Qué linda, que estás haciendo amiguitos y no sé qué. Y así de, no, déjenme en paz. Y luego a su casa hasta la vas a tocar Desire así de... Le abre la puerta así de, ah, eres tú, no, largo de, o me haces caso o aquí me puedo quedar toda la noche tocando el timbre. Ay. A ver, ¿qué quieres? Y dice, no, es que te amo, es que no sé qué, tenemos que estar juntos. Y dice, no, dice, mira, ahí te va, te vas a largar a la goma y mañana te vas a sentir mejor. Así de, me vas a olvidar y me vas a seguir odiando como todo mundo debe odiarme. ¿Por qué crees que Tenafi tiene broncas? Yo creo que sí. Escapa, de hecho, termina mordiéndole un labio para escapar. Sí, porque el cuate la besa a la fuerza. Y se va al bosque. Y llega el desayer acá al bosque y se encuentra con Buster Gorm. Sale corriendo, evidentemente. O sea, Buster Gorm se comió el cuate de Corny. Y ya Corny como que hasta depende del de, oye... Ya su si, compa, ¿no? Si tengo stalkers, ¿te los comes? ¡Va! Provechín, ¿no? Y va con su tío de... Tío, la regué. No me digas. Así, no shit. Y aquí es donde nos empiezan por fin a explicar un poquito de las reglas de este mundo acerca de la magia. Le dicen, mira, la magia tiene un costo y tiene un ritual. Si el ritual, está muy bonito eso, ¿eh? Si el ritual lo haces mal, tiene un costo. Si el ritual lo haces bien, tiene un costo. Si haces dos veces el ritual, tiene un sobrecosto. Lo que hiciste fue un bonito intento, pero hiciste el ritual dos veces porque pensaste que tú te ibas a ver diferente cuando no era la idea. Entonces tenemos que hacer un contrahechizo. Pero tenemos que hacer el contrahechizo dos veces. Y cuando dice, oye, hicimos otra vez para que de veras amarre. No. Si haces un contrahechizo para un hechizo que no existe, va a haber una super bronca. Y siento que eso le va a morder el trasero después. Es como matemáticas, ¿no? Menos uno y menos uno, ¿no? O sea... Menos uno, o sea, menos dos. Por si multiplicas menos uno por menos uno, ya tienes uno. Ajá. Entonces, pues más o menos va por ahí esa regla. Es como matemáticas, buen punto. Hacen su hechizo, se va a dormir Corny, llega a la escuela. Y otra vez, en esa secuencia espejo de que llega a sentarse acá a la mesa, y más o menos el fondo en azul y demás, se sienta, se pone otra vez gris el asunto, se larga la gente, pero esta vez Corny está contenta. Dice, ah, qué bonito ser odiada, ¿no? Soledad, por fin, otra vez, largo de aquí, insectos. Incluso llega otra vez Desayer de, oye, lo que pasó ayer, mejor lo dejamos entre nosotros, para que no tengas mala reputación, no te consideren la fácil de la escuela, porque yo no voy a salir mal, porque quien va a salir mal eres tú, ¿no? Y así me quedé de, fuck you, dude. Y literalmente es Corny de, sí, fuck you. Y le echa un hechizo para que él pierda el glamour. Así de, ah. Va hasta con la chavita esa que quería con él y no, ya, lárgate, no me gustas, fuera de aquí, estás horrendo. Y Corny se queda comiendo sola, pero feliz y con mirada evil. Porque ya utilizó la magia en tres ocasiones y dos de ellas para perjudicar a alguien. Sí. Una por venganza y la otra también por venganza, pero perjudicas a alguien. Damn. O sea, linda no es, ¿eh? No, digo que es como Coraline, el mala gente. Muy mala gente. El número 3, de hecho, es además el más creepy de todos. Es el más creepy. Para mí el número 3 donde la serie agarró su estilo. Así, más o menos así va después. Oh, sí. Porque Corny, pues, es una brujita, es novicia en todo este asunto. Pero, pues, ¿qué creen? ¿Que los brujos pueden aparecer dinero? Ya quisieran ellos. Y no. Tiene que hacerse de un empleo. Y se lo hace porque sus papás la obligaron, porque sus papás se metieron a una cena de ricos y su mamá es así de como que quiere quedar bien y con unos ricos que pues dicen, es que mi bebé está recién nacido y no podemos salir. Ah, les consigo una niñera para que trabaje mi hija, ¿no? Sí, porque mi antigua niñera hizo pachanga y habló por teléfono a Timbuktu, vete a saber. No se preocupen, les mando a mi hija, cobra menos, no tiene amigos, así que no hay bronca. No cobro mucho. El Shrek, me imaginé. Así. Doy clases los jueves, no cobro mucho. ¿Cuántas veces has visto a Shrek? Todas. Es que seguido la ponemos para hacer qué hacer. Para hacer que la Shrek. Ah, ¿es tu película de fondo? Esas, Volver al Futuro. No sé, ¿qué más? Comedias románticas en general. El Diablo Viste a la Moda es muy bueno. Bueno, eso sí me gusta. Aparte sale Emily Blunt. Ah, sí, es la onda. Sí, Emily Blunt siendo blunt. Very blunt. O sea, que es corta, que es cortante y demás. Con la pobre de Anne Hathaway. Sí. Creo que una secuela. Ya hubo. Ya salió. Ah, sí. ¿Y qué tal? No la vi. Ah. Hay que verla, pero sí. Y sí, es esta Meryl Streep y toda la onda. Bueno, back to Corny. De hecho, sí. Que estábamos así. Ah, sí. Consigue un trabajo de niñera. Y está acá cuidando al chamaquito y demás. Cuidando al chamaco que estaba viendo la tele, o sea. Calado de un gato negro que andaba por ahí, ¿no? en la casa de estos cuates ricos. De hecho, está muy creepy el diálogo cuando está viendo la tele, que dice, estás viendo el canal familiar, ¿y qué es lo que le dice? Ah, y ahora garrapatas enojadas saliendo de mis pezones. Sí, sí, era lo que más o menos se podía ver en la televisión por cable hace 20 años en Estados Unidos. Ese era el National Geographic o el History Channel de hoy, ¿no? Donde el History Channel, ¿qué es? Aliens, ¿no? Aliens o antigüedades. O ya, ¿no? Pawn shops, ¿no? Antes era el War Channel. Antes, ¿no? El History Channel era el War Channel. Toda la guerra. Toda la guerra, todo el tiempo, ¿no? Y ahora ya no, ahora todo el tiempo es pawn shops. And aliens. Y aliens. O alien pawn shops, I don't know. Y el Discovery Channel antes era naturaleza nada más, ¿no? No. Ahora es crimen. Todo el crimen todo el tiempo, pero antes era por alguna razón reality shows y Mythbusters. Ah, sí, es verdad, era lo mejorcito. Era lo mejor. Y ya después, no, ahora ya es todo el crimen todo el tiempo. Creo, yo no. Tiene mucho que no lo veo, pero... Pero del History Channel, estoy seguro que sí es ahorita, sí es. Pawn Shops and Aliens. Pawn Shops and Aliens. O Aliens Pawn Shop, ¿no? Total, sí. Que es, bueno, estaba viendo la tele. Y descuida al chamaco, le vale. Ajá. Así que buen trabajo, Corny. Voltea de donde está la cuna y ve que sale un chamaquito. Pues, medio feo. Dice, mirada evil. Dice, no es el niño más feo que he visto, ¿no? Se acerca para ver si no hay algo con el niño. Lo ve y desde que uno lo ve y dices, no, a ver, aquí algo anda mal. Tiene orejas como el señor Spock. Y lengua así como de diablito. Y le encuentra una botella de whisky en su cuna. Dice, y Corny así de, cuando era chamaco me van a echar la culpa por esto, ¿no? Luego ve que empieza a salir humo de la cuna y dice, achis, achis, el mendigo chamaco estaba echándose un puro. Así de, no, a ver. ¿Nani? Y nada más le quita el puro y se regresa al sillón a leer. Y se regresa y ya sale el bebé. Se salió de la cuna y la está estoqueando ahí en el sillón. Y le quiere así. Bla, bla, bla, bla. Y Corny es de, ¿qué? ¿Tú qué? Y el bebé así de, normalmente se le asusta a la gente, Sí, sí, mira, ¿cómo te explico que aquí no jala? A ¿dónde ver, está el bebé? Lo agarra a esta especie de goblin también. Dice, a ver, vamos, vamos por partes. ¿Dónde está el bebé? ¿A ti qué te importa el bebé? No me importa, pero si algo le pasa me echa la culpa a mí, ¿no? Así que... Exacto, o sea, a Corny le importa un cacahuate, ¿eh? Le importa que no se meta en problemas, ¿no? Va al cuarto del bebé así de... porque escucha ruidos. Y ve que hay un par de goblins que se están llevando al niño. Así de, trata de agarrar al otro goblin que estaba haciéndose pasar por el niño. El niño, goblin hace pues, desastres en la casa para meterle en problemas. Sí. Pensando que, ya con eso basta, ya me libré de ella. Y a saber de no. Lo amarra y lo empieza a torturar. Sí. Le da vueltitas y lo marea y todo, ¿no? Sí, hasta que vomites, hijo de tu madre, ¿no? Y le dice, a ver, tranquilos todos. Se escuchan a vos, ¿no? Sí, a ver qué. ¿Y quién está hablando? ¡Salem, el gato! Es un gato negro, por Dios, es Salem. Sí, Corny ya vimos que vive en un mundo de magia. Vive en un mundo extraño. Lejos de decir, ¡el gato me está hablando! El gato me está hablando. Ahora hablas, ¿no? Ahora resulta que hablas. Dice, mira, hay una opción para ir a buscar dónde está el infante. Nada más que, pues, no te va a gustar a dónde tenemos que ir. Tenemos que ir al mercado. Así es. Achín. Se meten una vez más al bosque. Me encanta que entran al bosque así de, ya sabemos que aquí comen gente. Llega Butterworm como que querer asustarlos. Eres tú. Sí. Hola, Butterworm. ¿Qué hubo, compa? ¿Qué hubo, compa? ¿Qué hubo, compa? ¿Todo bien? Sí, vamos al mercado de esclavos. Y dice, no. A ver si sales de ahí, ¿no? Al pueblo duende se llama. Goblin Town. Goblin Town. Que es muy como en Hellboy. ¿A poco no es la misma escena? ¿Vieron Hellboy 2? Cuando entran al mundo de los fairies y todo ese rollo, es muy parecida a la escena, ¿a poco no? Más o menos es así. Hay un mercado, hay un montón de seres raros, pues vendiendo sus cochinadas. Y el gato le da un consejo a Corny de, cuando entras al pueblo, a Goblin Town, no comas ni bebas nada. Si te lo ofrecen, tú lo tiras. Y así de, bueno. Bueno, ok. Le dicen, oye, pues tenemos que ir al mercado de esclavos porque ahí es donde están vendiendo al niño. Y llegan justo donde está la subasta. Está la subasta de... Están subastando al chamaco y el que le está subastando es un goblin con... Que parece un murcielaguito. Como vampirito, exacto. Que es el... ¿Cómo le llaman? El que dirige la subasta, pues, ¿no? Auctioner. El auctioner, exactamente. Ella quiere detener la subasta. No puede, obviamente. Le tiran como que un... O sea, rompe un... Una como vasija. Como vasija y le cae algo en los ojos. Y el triste goblincito, el que se hacía pasar por el niño, le dice, ten, bebe esto para que te sientas mejor. Y le dice, gracias. Se toma lo que sea que le haya dado y se desmaya. Así de, ¿cómo eres mensa? Te dije que no bebieras nada. Y el gato le dice, te lo advertí, niña. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora van a subastar a Corny. Así de, ¿qué no manches? Y se la van a subastar a la reina del crepúsculo. No me acuerdo cómo se llama este personaje. Y se ve todo creepy, ¿no? Está una... pues... Que es como una elfa oscura, básicamente. Y hay unas criaturas lobo. Dice, Corny, pues ya valió. ¿Ahora qué voy a hacer? Y hay una figura dentro de un carruaje que empieza también a subastar por ella. Sí. La gana esta figura del carruaje. Y no se preocupen, todo estaba bien. ¡Era su tío! Y así de, ¡ay! Así de, ¡ay, tío, me salvaste el pellejo! ¡Sí, no vuelvas a hacer tonterías! ¿No? Así de, bueno, tenemos que rezar por su bebé. Así de, ¡no! ¡No! Eso me encanta, me encantó esa secuencia. Que el tío le dice, no, ¿cómo no se puede? No, ¿cómo que no? No, ya lo vendieron. A veces pasa. ¿A veces pasa? Y Corn se queda de, ¿te cae que a veces pasa? Suele suceder, y más en este pueblo, ¿no? Y dice, mira, los papás ni se cuenta se van a dar. Está el niño, pues el goblin este tiene que pasar por el niño. Y pues son tan mensos que no se van a dar cuenta. Tú tranquila. Es que son mojos, son gente sin magia, no se van a dar cuenta, ¿no? Siento, bueno, pero me van a echar la culpa. No, vamos a arreglar la casa. Van a la casa, echan un par de magias acá locas para arreglar lo que habían roto. Y listo. Llega por fin los papás del chamaquito de, oye, Corny, creo que todo está bien, pues quiero regresar la próxima semana, $50 la noche. Pues va, órale, sin bronca, acá, no hay problema, yo les ayudo con el niño. De hecho, se le queda viendo primero al niñito, al goblin, con sus orejitas todas igual. Y Corny dice, va, sí regreso, $50, va. Lo único que tengo que hacer es darle de su whisky y un habano a este desgraciado. Así de... Pero fíjate, nada más, o sea, llegó a esa conclusión Corny, o sea, lo que le dice el tío. Corny, estas cosas pasan. O sea, a veces se roban a los niños y los reemplazan por duendes. Anyway, ¿no? Y los venden en un mercado de esclavos, en Goblin Town. Es normal. Y para esto, quien había comprado al niño, pues era una mujer noble, una elfa oscura noble, digamos. No le va a hacer nada, lo va a tener ahí como su mascota. Así, va a estar bien. ¿Va a estar bien? ¿Neta? Está muy, muy creepy eso, la verdad. Sí, es un tanto incómodo ese número, Sí, pero es para mí el tono, el pues no sé, el número tal cual donde la serie empezó a agarrar ese tono, pues, extraño y medio macabro que definiría más o menos el resto de la serie, ¿Y sabes qué me gusta del número a nivel gráfico? La enorme mayoría de los paneles, de las páginas, todas son en colores, pues, de la noche, en colores oscuros. Ya sé que porque era de noche, cuando estaba cuidando al chamaquillo, o cuando estaban en Goblin Town, pues utilizan muchos colores en morados y demás. Algunas luces para que contrasten, nada más. Pero todo es... Como todo se desarrolla en ese mundo raro, utilizan colores que no son mundanos. Exacto. Nada más hay un par de páginas donde se ven los colores iluminados normales, que es cuando está con sus papás y no sé qué. Pero hasta ahí el resto del número, ya no como que ya nos olvidamos de, sí, existe el mundo normal, pero ese no es el que nos interesa, ¿no? Ajá. Ve este mundo y para eso te damos un color distinto. Muy bien, muy buen logro visualmente, la verdad. Y el número final con el que cierra este tomo, que es una miniserie de 4 numeritos, es curioso cómo cierra. El tío Aloysius se va de viaje, no sabemos exactamente a dónde. Pero dice, bueno, ahí te encargo el changarro, no te metas en problemas, ¿no? Y Corny, durante la ausencia del tío, pues como que para distraerse, pues juega con los duendes que andan por ahí, juega los dados y el duende se come los dados, dice, eres un idiota, o sea, no sabes qué estás haciendo. Y hay una secuencia en la que Corny anda pues por la ciudad y como que está en plan tristón, medio depresivo, de pues estoy yo solita, no tengo amigos. Y de repente empieza a sentirse físicamente mal. un día se levanta, se siente mal y bajó muy tarde a desayunar. Le dice a su mamá, no, pues vete a descansar. Pasan así varios días en el que ella se ve miserable, pero sus papás dicen, ah, oye, ¿vas a comer otra vez? ¿Ya comiste bien? No he comido. No he comido, es la primera vez que bajo. Luego se va a la escuela y está siendo también miserable en la escuela, ¿no? Se tiene una cara de muerto fresca la pobre de Courtney. Ni tan fresco. Exacto. Ya tiene unos cuantos días. Pero la gente la empieza a tratar bien. Así de... Va a la clase de gimnasia y ah, sí, te quedaste en el equipo. ¿Me quedé en el equipo? ¿Equipo de qué? Así de, ¿apliqué? ¿No te cae? Estaba tan mal físicamente que se fue a echar un coyotito ahí en unos arbustos. Y pasa algo bien extraño. Una figura vestida idéntica a ella, con los mismos tenis, el mismo vestido, los mismos calcetines, se para cerca de ella y dice, ¿qué pasó aquí? Y de repente se regresa a su salón y se ve a sí misma, pero en bonito. Sí, o sea, hay una niña idéntica a ella, sonriendo, contestando preguntas, siendo la niña brillante de la clase. Se super friquea la pobre Courtney, va corriendo a su casa. Entra y lo que ve es a esa misma niña, siendo acá toda pachona, con los papás, hablando con ellos y no sé qué. Y Courtney es de ¡no manches! Y cada vez se sentía físicamente más mal. Y se le acerca a esta niña así de, oye, pues, ¿qué crees? Llegó tu reemplazo, porque odias tanto tu vida. Que ya llegué yo a reemplazarla, y ahora todo el mundo te quiere. Soy mejor Courtney Crumbling que tú. Es un doppelganger. Ajá. Se hizo pasar por ella para tomar su vida. ¿Y cómo se derrota un doppelganger? Le demuestras que no lo está haciendo bien, ¿no? Y es que sí, no lo estabas, o sea, no estaba haciendo una Courtney Crumbling auténtica, convincente. Estaba haciendo una copia. De hecho, Courtney, es que no estás haciendo bien tu chamba, por supuesto que no. Dice, yo soy grosera, soy ruda, soy mal hablada, nadie me quiere, no quiero a nadie. Y tú eres todo lo contrario, por supuesto que no estás haciendo yo. Eres un fraude, ¿no? Y la reduce, a base de palabras, la reduce a una cosa. A un como, no sé, como un fantasmita chistoso, ¿no? ¿Has de cuenta uno de esos fantasmas de Pac-Man? Así. Pero que se ve muy feo. Y la patea, literalmente. Y la patea, la saca ese doppelganger de su casa a patadas. Y llega por fin su tío de... Oye, Courtney, qué bueno que te veo bien. Escuché que estabas enferma. Y Courtney dice, no, todo bien, todo tranquilo. ¿Te metiste en broncas? No, tío, yo sé lo que hago, si no soy mensa. Pero se alegra de ver al tío. Lo abraza. Dice, me alegro de verte, tío. Dice, yo también. Como que se inventa la relación entre el tío Aloysius y Courtney, ¿no? Sí, estoy seguro que si el tío Aloysius hubiera llegado cuando estaba doppelganger, hubiera dicho, esta no es ni por error. Exactamente, porque sí la conoce, a diferencia de sus papás. Sus papás viven con la ilusión de que su niña sea así. Y así cierra el número. Cierra con esa imagen del tío, pues, abrazando a Courtney, regresando a su familia, su familia en su rutina normal, siendo bastante idiotas. Y Courtney y su abuelo siendo pachones. O sea, el tío empieza siendo muy, muy gruñón, como que no la quería ahí. Ya le empieza a tener cariño. Y Butterworm les dice, nos vemos pronto, ¿no? Así cierra este número, el primer volumen de Courtney Crumbling y las criaturas de la noche, cabrón. Sí, miren, si ustedes tienen un sentido del humor medio mala leche, mean spirited y todo eso, pues este es para ustedes, ¿eh? Sí. Gráficamente, ¿qué te pareció? Es raro. Toma tiempo acostumbrarse al dibujo de Ted Knife, ¿eh? Sí, sí, sí. El color muy bien, creo que ayuda bastante. Pero sí es un dibujo más evocativo. Sí, sí, sí, sí. Que va mejorando con el transcurso de los números, déjame decirte, ¿eh? Es normal. Es más un asunto de... Pues, de que tenía... O sea, creo que ya tenía su estilo, pero era cosa de irlo puliendo. Sí. Hay por ahí nada más par de paneles que de repente saltaban un poquito de a ver qué pasó, tienes como que no me daba la sensación de que una cosa me llevaba a la otra, pero es normal, son números introductorios. Uh-huh. En lo que agarra su ritmo, no nada más el propio artista, sino de la propia historia de cómo irla contando, pues bueno, va a pasar algo así, no hay bronca. Les digo, toma tiempo para acostumbrar uno rápido. Si no les hace broncas, por ejemplo, el estilo de Estudio Laika, por ejemplo, sí, no tiene por qué hacerles broncas a ustedes tampoco. Sí, exacto, fíjate qué buen punto, ¿eh? Hasta sí vería una película de El Estudio Laika dibujando algo de Connie Cronin, ¿eh? Pues sí, como que se prestaría. Sí. Se prestaría. Nada más tendríamos que hacerla un poco menos cretina. Tantito, dos rayitas menos. Dos rayitas, porque sí, es menos. Muy, muy cretina, la verdad. Y el mundo, la verdad, que crearon está padrísimo. A mí me encanta que tiene sus reglas de magia, tiene sus criaturas. Y eso se va a ir explorando en subsecuentes volúmenes, poco a poquito. Van a ser 7 volúmenes en total, por cierto. Sí, porque este número está totalmente dedicado a los personajes. Sí. O sea, no es realmente para explorar el mundo para nada. El siguiente volumen, que esperemos salga ya pronto, ya explora mucho más eso. Mucho más la relación de Corny con su tío, pero además del tío y Corny junto con todo el mundo, digamos, de la magia y de cómo se relaciona con ellos. Eso viene ya también más adelantito, pero créanme, denle una oportunidad a este primer volumen, se los juro que se van a enganchar. Así es, carnal. Pues no queda más que decir que pues su mundo de Corny Cronin, pues sí que es un mundo muy extraño, ¿no? Lleno de autopromoción. Y vamos a mantenerlo así. Lleno de autopromoción. Gracias. Totales. Hasta la próxima.